Estoy en contacto con Santiago Amsé, presidente de la Asociación Gastronómica y Hotelera de la provincia de La Pampa. Buen día, Santiago, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Bueno, muy pasaron bien. Estas vacaciones. La crisis está todos los días en la tapa de todos los diarios. Y, por supuesto, estas vacaciones, ¿cómo fueron para el sector gastronómico y hotelero provincial? Bueno, te voy a corregir, no pasaron todavía. Bueno, estamos. Nosotros estamos esperanzados, digamos, que porque nos quedan dos fines de semana más, porque Buenos Aires, que es el movilizador más grande o el emisor más grande de turistas, termina las vacaciones el fin de semana, no este, sino el siguiente, el fin de semana del 30, 31. Ellos empezaron una semana después que nosotros. Una semana después que nosotros, exactamente. Uh-huh. Entonces, este fin de semana la ocupación va a ser importante el día sábado, lo mismo que el sábado de la semana que viene. Para nosotros, digamos, esos son los picos de ocupación que tenemos y de movimiento de gente durante la temporada invernal. Digamos, las reservas ya se han hecho, tienen buena... Hay buena cantidad de reservas para este Bien. Sábado, lo mismo que pasó el sábado pasado. Es decir, que tanto el sábado del 9 de julio, cuando empezó gran parte del país, la vacación y la Pampa. A ver, si tenemos que verle el lado negativo, es que es un solo día por semana en el cual la ocupación es alta, ¿cierto? Pero bueno, peor sería que no hubiesen pasado por la provincia de La Pampa o por la ciudad de Santa Rosa, caso puntual, todo ese turismo que se movilizó, se está movilizando hacia lo que es el producto nieve en el sur de nuestro país. Uh-huh. Tengamos en cuenta que de lunes a viernes cae mucho la ocupación, lo mismo que el día domingo, si estamos alrededor de un 40 o un 50% de la ocupación, pero bueno, los días sábados es cuando la gente está retornando a su lugar de origen o está saliendo, y eso hace que en un lugar como la provincia de La Pampa, que es intermedio entre los lugares emisivos grandes y los destinos del producto nieve, como te digo, ya sea San Martín de los Andes, Bariloche, Villa La Angostura, y en algunos casos ha habido turistas extranjeros que han pasado por la provincia de La Pampa con el destino final que fue Tierra del Fuego, ¿cierto? Así que se ha visto variado movimiento durante esta temporada de invierno, que más allá, sí, es cierto, en las crisis tenés gente que no puede salir, gente que salía antes al exterior y ahora hace el turismo interno, pero bueno, de a poco se ha ido moviendo. Yo creo que lo más preocupante que tiene el sector en este momento es la poca previsibilidad de precios, de costos que tenemos, y bueno, y eso hace que también no podamos tener ciertos valores de alojamiento de acá a 2 o 3 meses en adelante. Eso es lo más difícil que tiene el sector en este momento. Claro, eso te iba a preguntar. Es muy difícil para el sector poder mantener determinados costos, precios, pero incluso si vos querés armar una promoción y decir, mira, 2 noches te salen más barato, a ver, lo que sea, en esta situación económica del país debe ser muy difícil. ¿Cómo lo están manejando? Sí, a ver, tengamos en cuenta que tenés los costos de personal, que eso va de acuerdo a los convenios que se van firmando de aumento que puede llegar a haber. Pero después tenés los diferentes costos desde un lavadero en un hotel o los costos de mercadería en un restaurante o todo lo que sea la parte de desayuno o reposición de ciertos insumos que tenés que ir cambiando en lo que es la hotelería o arreglos que tengas que hacer. Entonces, a veces eso es lo más difícil en este momento para poder establecer el valor de un alojamiento o el valor de un plato en un restaurante. Entonces, es como que día a día se va trabajando, no con un presupuesto que vos digas, bueno, de acá a 3 meses vas a tener este valor. Por eso estamos esperando. A ver, ¿qué va a pasar con el previaje que ya se anunció que se va a alargar? Todavía no tiene fecha exacta. Pero ¿qué va a suceder con aquellos que compren un paquete o un alojamiento o algo de previaje para el mes de noviembre? ¿Qué valor se le va a dar a esa persona que esté comprando ese tipo de producto que después va a utilizar para que le devuelva el 50% el gobierno. Es decir, son cálculos medio difíciles y arriesgados que tiene que hacer el empresario. Pero bueno, pero yendo al tema de lo que del tema de vacaciones de invierno, bueno, tenemos que decir que ha habido un buen movimiento de lo que es el turismo de paso. Los cuatro sábados, pongámosles los cuatro sábados de julio que hemos tenido, es decir, los que han pasado y los que vendrán, tenemos buena cantidad de reservas de turistas que van a pasar por la provincia de Las Pampas. Bien, te hago esta pregunta porque en este marco de inestabilidad económica y de poder hacer previsiones, supongo que también el tema de los empleados para el sector debe ser diferente, porque cuando más gente tenés, bueno, necesitas más empleados, pero tampoco vas a tener empleados cuando el resto del año es muy baja la cantidad de clientes. ¿Cómo se hacen para arreglar con el personal? ¿Existe alguna forma de contratación? El tema de la hotelería, lo que es registrado, todo es decir, me refiero a alojamiento y restaurantes que están legalmente inscritos y registrados, que es por lo que uno viene siempre luchando para no tener competencia desleal por parte de aquellos que no están registrados. Toda esa hotelería o restaurantes que están legalmente registrados, es decir, tienen personal estable. Ese personal estable ha crecido, digamos, en lo que respecta a, hablemos, a partir de la pandemia, de la caída que tuvimos en ese momento y cierres que hubo, uno de los sectores que más incorporó fue la hotelería y la gastronomía a nivel país. Ese informe salió recientemente, creo que la semana pasada salió como que fue el sector que más ocupó personal durante ese tiempo. Siempre estamos hablando de lo que es registrado. Y lo mismo lo que ha crecido en estos 6 meses, hoy estaba leyendo un informe, que también el sector de la hotelería y la gastronomía fue de los sectores que más crecieron en lo que es la parte de ventas, en lo que es la parte de facturación en estos primeros meses del año. Comparado siempre con el año anterior y siempre se hace el comparativo con años en que estuvimos cerrados. Entonces, es como que el sector se ha movido, ha contratado personal. Pero bueno, lo más difícil, es decir, es esa inestabilidad que tenés en poder prever qué va a pasar dentro de 1, 2 meses o 3 meses, qué valores vas a tener. Es decir, sí, estamos contentos porque vienen extranjeros, pero bueno, también hay medidas que se están manejando como para que se limite se le imponga determinadas cosas al extranjero que va a traer dólares, ¿cierto? Claro. Es decir, al extranjero hoy le sale muy barato vacacionar en el país, y eso va a hacer que puedan venir y moverse más cantidad de días y tener ese argentino posiblemente no salga caro movilizarnos, porque por lo que estamos viendo en el sur del país, para el argentino posiblemente es caro, pero para el extranjero le sale muy barato, ¿cierto? Sí. Entonces, en ese sentido, lo que es personal, tanto en hoteles o como restaurantes, es si se ha ido tomando, porque es necesario eso. Y bueno, y tenés que ir viendo en épocas de baja, donde se va tenés que aguantar y resistir, como pasa muchos meses. Es decir, el mes de mayo fue un mes malo para lo que fue la hotelería acá en la provincia de La Pampa. Hubo muy poca ocupación. En junio levantó un poco y ahora, bueno, estamos en estas vacaciones de invierno viendo un movimiento importante estos fines de semana que hace que vayas equilibrando los días que más movimiento tenés y los que baja la ocupación. Santiago, más allá de esta tarea que tienen hoy los hoteles y los restaurantes, en su momento los hoteles fundamentalmente fueron parte importante del plan sanitario en pandemia. El gobierno lo usó como lugares de aislamiento y eso. ¿Eso es una pérdida o más o menos los ayudó también a mantenerlos a flote en plena pandemia? No, los que estuvieron contratados tuvieron una ayuda más que importante, ¿cierto? Más allá de que fueron una herramienta para que el gobierno y la parte sanitaria pudiera aislar, pudiera tener ir alojados en esos lugares, gente que no se podía tener en hospitales o en lugares de salud. Eso ayudó, por un lado, a la parte sanitaria, pero por otro lado ayudó a los empresarios que fueron contratados. Porque, bueno, los que no fueron contratados tuvieron que resistir con con la ayuda que estaba para poder pagar al personal. Es decir, fueron meses de facturación cero para aquellos que no estaban funcionando o contratados por el Estado. Y los otros sí, el resto de lo que es hotelería que fue contratado, sí, tuvieron una ayuda importante, pero tenían que estar ahí, digamos, al pie del cañón en la parte sanitaria, ¿sí? Sí. Trabajando como si fuesen personal de salud, que posiblemente no era el fin para el que fue creado el establecimiento, y tuvieron que adaptarse y adaptar a su personal en esa atención. Uh-huh. Pero en la parte económica, sí, fue una ayuda más que importante por parte del gobierno en ese tipo de contratación. El resto de aquellos que no fueron contratados, supongo que habrán agarrado estos préstamos, estos créditos, estos aires de solución que daba, por ejemplo, el Banco de La Pampa, que no deja de ser algo que en algún momento lo tendrán que pagar, ¿no? O sea, que sí, sí. Esto... El crédito es para devolver, es decir, no es que es una ayuda, sino que es una herramienta, claro, para que puedas sobrepasar el momento y después empezar a devolverlo, más allá de que sea a tasa barata o tasa cero en algunos casos. Y por otro lado, era para aquellas empresas que tenían en regla ciertos papeles, que no todo el mundo tiene los papeles 100% en regla y pueden acceder a esas herramientas. Lo mismo que aquellos que accedieron al ATP al principio y después el repro para pagar al personal. Es decir, hubo muchas herramientas de ayuda, pero como todo, sirven para aquel que está legalmente constituido y en regla como para poder cumplir con todos los papeles que se le pidan en las diferentes áreas donde se tramite esa ayuda. Pero sí, hubo muchas herramientas como para poder mantenerse a flote durante todos esos meses que no había ingresos de facturación. Porque uh-huh. convengamos que todo lo que es pagarle a parte de los sueldos, gestionando el repro o la ATP, el gobierno ayudaba a pagar una parte, pero había otra parte que tenía que hacerse cargo el empresario. Después hubo también el tema de los impuestos. Los impuestos se patearon hacia adelante, pero había que los vencimientos preverlos en determinado momento. Es decir, que hubo herramientas que hicieron que el empresariado pudiera mantenerse durante esos meses, ¿sí? Pero bueno, tengamos en cuenta que el deterioro de un edificio o el deterioro de determinadas cosas que están cerradas durante esos meses, hay que después repararlo, que también tiene su costo. Así que, bueno, es difícil, pero bueno, acá lo más difícil en este momento es lo inestable de la economía, claro, porque ya estamos funcionando con el personal como estábamos antes, ya estamos funcionando con gente que anda, digamos, haciendo turismo, de ya sea nacional o extranjero. Hubo programas que posibilitaron este tipo de funcionamiento, así que pero bueno, lo más difícil es la previsibilidad de acá a unos meses, a ver qué es lo que va a pasar. Sí, no se pueden tomar decisiones y mantenerlas en el tiempo porque no tenés idea qué va a pasar de acá a unos días. Exacto, o sea, sí, el tema, un cálculo sencillo te hago, vos tenés que calcular un desayuno hoy, tiene un valor, dentro de unos meses no sabés cuánto va a valer una media luna, un litro de leche, un kilo de café. Es decir, para hacértelo un desayuno sencillo. Y así en todo, una reposición de toallas, sábana, pintura, uh-huh. ¿sí? Que no se vaya a romper ningún equipamiento. Es complicado, yo creo que es complicado para todos los sectores. Pero bueno, hoy te toca hablar conmigo, que estoy en la parte hotelera y gastronómica. Sí. Esto de la segmentación de tarifas para luz y para gas para el común de la gente, ¿qué tanto le afecta al sector? Y no, bueno, nosotros quedamos afuera de todo ese tipo de digamos de subsidio, ¿cierto? Ya es por el límite de el valor de la propiedad, el límite de facturación o de ingresos, en ese sentido nosotros es decir, nos vamos a ver afectados en ese tipo de valores que podemos llegar a tener como una parte de la parte comercial o industrial que puede llegar a tener valores diferenciados, ¿sí? Claro. Tengamos en cuenta que el consumo de aires acondicionados en verano o calefacciones en invierno sí, es importante para edificios grandes, donde tenés que tener, no es como una casa de familia, sino que tenés que tener las 24 horas esos equipos con un funcionamiento alto. Claro, pues, pero bueno, es parte de los costos que si vienen esto de que hacen esta segmentación para los de abajo y después viene el aumento, realmente es muy complicado para el sector comercial. Sí, sí. A ver, siempre lo mismo. Si hay ventas, si hay ingresos, digamos, si hay buen movimiento, todo eso vos lo vas calculando con una previsibilidad hacia adelante. Pero el tema es, si se llegan a caer el movimiento, es decir, ¿cómo calculás vos el consumo que podés llegar a tener con un equipo de calefacción a gas y electricidad para determinada cantidad de habitaciones, ¿cierto? Uh-huh. Porque es diferente si vos tenés que cocinar para una determinada cantidad de gente y vos vas a gastar o consumir en base a esa cantidad de gente que vas a cocinar. Pero vos a veces el aire acondicionado, la calefacción, tenés que tenerla en los ambientes para durante determinado tiempo para tener los ambientes agradables, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero bueno, son cosas que, bueno, o gastos o cosas que hay que tener en cuenta en la actividad, que no solamente incide en el tema de los salarios, viste que a veces se habla de los salarios que se aumentan, no, ahora en este momento te incide un montón de costos al momento de estar estableciendo una tarifa final para el consumidor. Yo, como siempre, Santiago, te agradezco muchísimo tu generosidad en atendernos y en ser tan explícito en cada pregunta. Seguramente te estaremos llamando más adelante cuando salga ya lo del previaje y ver cómo viene la cosa. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por contactarme. Hasta luego, buen día.